List 11. No lo probarán si está caliente. They won't try it if it's hot. Hay muy pocos días como hoy. There are very few days like today. Es increíble, no me lo puedo creer. It's incredible. I can't believe it. ¿Qué hará él si lo acusamos? What'll he do if we accuse him? Déjame eso a mí. Leave that to me. Sé lo que hago. I know what I'm doing. La conocí en un viaje a Londres. I met her on a trip to London. ¿Qué hacías en un viaje a Inglaterra? What were you doing on a trip to England? Yo quería mejorar mi inglés. I wanted to improve my English. ¿Tuviste éxito? Did you succeed? Aprendí muy poco. I learned very little. Pero estuviste allí 2 meses. But you were there for 2 months. Los pasé con ella. I spent them with her. Hablamos español todo el tiempo. We spoke Spanish the whole time. ¿Gastaste todo tu dinero? Did you spend all your money? Mucho más de lo que tú crees. Much more than you think. Dicen que eres bastante rico. They say you're quite rich. No te fíes de todo lo que oyes. Don't trust everything you hear. Pero tienen razón, ¿no? But they're right, aren't they? Quizás sí, quizás no. Maybe they are, maybe they aren't. Alguien dejó algo en alguna parte. Somebody left something somewhere. Nadie dejó nada en ninguna parte. Nobody left anything anywhere. Se acabó la fiesta. The party's over. Las cosas nunca son tan fáciles como parecen. Things are never as easy as they seem. Fue tan malo que me marché. It was so bad that I left. Él es mucho más alto de lo que crees. He's a lot taller than you think. Soy más fuerte que el hombre más fuerte del mundo. I'm stronger than the strongest man in the world. Estaban tan buenos que me comí 3. They were so good that I ate 3. ¿Por qué comiste tantos? Why did you eat so many? Es mucho peor de lo que crees. It's much worse than you think. Tendrás que hacer un esfuerzo. You'll have to make an effort. Nunca volveré a hacerlo. I'll never do it again. Estarás aquí, ¿no? You'll be here, won't you? Duele mucho más de lo que pensé. It hurts much more than I thought. ¿Dónde te duele? Where does it hurt? Me duele el hombro. My shoulder hurts. Habrá una huelga mañana. There will be a strike tomorrow. Habrá por lo menos 10 chicas. There will be at least 10 girls. ¿Cuántas habrá? How many will there be? Habrá bastantes. There will be quite a few. ¿Qué quieres decir por bastantes? What do you mean by quite a few? Más de lo que te puedes imaginar. More than you can imagine. Cuando llegues allí, dale esto. When you get there, give this to him. No sé por qué ella te gusta tanto. I don't know why you like her so much. Hay muchas chicas como ella. There are a lot of girls like her. Muy pocas son tan agudas como ella. Very few are as sharp as she is. Eso es lo que busco en las mujeres. That's what I look for in women. Hay poca gente tan rica como él. There are few people as rich as he is. Me gustaría tener otra oportunidad. I'd like to have another chance. Tendremos que encontrar otra manera. We'll have to find another way.